amor se dice cantando, sin quejas y sin llorar. Para que te abran los brazos y no te hagan esperar. Amor, yo vengo buscando, tú me lo tienes que dar. Y así me lo pide el alma y amores me de llevar. Ay, corazón, ya no sufras, no quiero verte penando. Que amor se dice cantando, sin quejas y sin llorar. Amor se dice cantando, sin quejas y sin llorar. De amor me estoy ya muriendo y tengo que soportar. Tenerte aquí entre mis ojos y no poderte gozar. Si no me caso contigo, ¿con quién me voy a casar? Si no me miro en tus ojos, ¿dónde me voy a mirar? Ay, corazón, ya no sufras, no quiero verte penando. Que amor se dice cantando, sin quejas y sin llorar. Que amor se dice cantando.